sabes quiénes somos, los mejores. Tavi el científico, Wyan, Willy 213, Catraman. Te vi pasar por mi casa y no tuve miedo en hablarte. Quise conversar, conocerte. Hood Music. Te comporta raro, tu acento es extraño. Algo me dice que no eres de aquí. Si eres extranjera, turista o viajera, aquí en mi pueblo quédate a vivir. Pa' que no te vayas, te haré un collar de caracoles. Te cantaré con mi guitarra canciones que a ti te enamoren. Que el sol te pegue en la ventana pa' que te espante los dolores. Que se te olvide dónde eres pa' que no te vayas de aquí. Que no te vayas, te haré un collar de caracoles. Te cantaré con mi guitarra canciones que a ti te enamoren. Que el sol te pegue en la ventana pa' que te espante los dolores. Que se te olvide dónde eres pa' que no te vayas de aquí. Saco flow merenguero de con la calle. Te regalo rosa, muchos detalles. Que tú me flechaste, tú me gustaste. Tú eres muy linda, me impresionaste. Tu aroma, tu clase es de la high. Hazme una señal que estoy en stand-by. Quédate aquí conmigo y monto un castillo. Cuatro paredes, algo sencillo. Mami, no te vayas, quédate a mi lado. Que de ti yo estoy enamorado. Y yo te prometo que si tú te quedas, me caso contigo bajo el cielo y las estrellas. Ella, ella, ella, ella es tan bella. Quiero convencerla para hacerla mi doncella. Ella es candela que viene y me quema. La conocí en la playa bronceándose en la arena. Y la rumba no para 24/7. Pa' la caña de azúcar tengo el machete. Siente mi flow y el sabor de mi gente. Baila conmigo, pégate bien fuerte. Que aquí se baila hasta que amanece. My name is Willy, Willy el 213. Oye mi canto, disfruta la fiesta. Que aquí nos vamos de rumba a las 6 pa' pra, pra, pra. Claro, tu acento es extraño. Algo me dice que no eres de aquí. Si eres extranjera, turista o viajera, aquí en mi pueblo quédate a vivir. Pa' que no te vayas, te haré un collar de caracoles. Te cantaré con mi guitarra canciones que a ti te enamoren. Que el sol te pegue en la ventana pa' que te espante los dolores. Que se te olvide dónde eres pa' que no te vayas de aquí. Pa' que no te vayas, te haré un collar de caracoles. Te cantaré con mi guitarra canciones que a ti te enamoren. Que el sol te pegue en la ventana pa' que te espante los dolores. Que se te olvide dónde eres pa' que no te vayas de aquí. Eso huele mal.